Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio, el purgatorio. Bienvenidos a una nueva edición de El Purgatorio, este bendito lugar donde ponemos en manos de otro la decisión de ir al cielo o al infierno. Siempre es bueno tener al diablo de amigo, dijo en alguna ocasión el Piti Álvarez, mientras amasaba chipá junto a María Marta Serra Lima y el Rabí Shankar para convencer a San Pedro de llevarlos al cielo. Bueno, Revolver es el disco de los Beatles que viene a ponerle fin a la Beatlemanía. Adiós a los trajes negros con camisa blanca y los flequillos pasaron a ser largas cabelleras hasta los hombros. Esta nueva producción de Lennon y McCartney, cada uno componía individualmente, es conocido como la primera producción con tintes psicodélicos. Se emparentaba esto con el consumo de LSD por parte de Lennon y Harrison, aunque no creo que haya sido la única razón. Up the rice in the church where a wedding has been.

Che, ¿qué onda? ¿Dónde estamos? Pará, boludo, callate. ¿Escuchá eso? ¿Esto es el cielo? ¿Vos sos Dios? No, nene, me llamo Mirka. Controlo la entrada al cielo. Pero, ¿ese no es San Pedro? Precisamente, Mirka San Pedro, un gusto. Este es el purgatorio y para ingresar al cielo necesito que me traigan un certificado de bautismo, de comunión y de confirmación. Una foto de documento y por favor tres fotos carnet con fondo blanco, ¿sí? Y lo más importante, por favor no se olviden, el acta de equilibrio. Ah, no sé, yo tengo todo al día. Lo del divorcio no cuenta, ¿no? Y yo con la de la comunión estoy media complicada, ¿viste? Soy celíaca, la hostia me cae medio mal. ¿Qué les enseñan a ustedes, pibes? Necesitan encontrar el punto justo entre el bien y el mal. ¿Sí? Ahora váyanse y regresen con el acta de equilibrio. ¿Se les ofrece algo más? Sí, pero... ¿No? Bueno, se pueden ir retirando no, si pero... quieren. Vamos, vamos. Regresando a la tierra. ¿El que sigue? ¿Qué es lo que tenemos hoy? El compromiso de construir en Los Hornos con 14 consultorios, con guardia las 24 horas. ¿Qué otro compromiso hemos venido a anunciar hoy? El compromiso del ministro de la provincia de Buenos Aires de abastecer esa construcción de todo lo que sea médicos, especialistas y todo el equipamiento técnico para que los hornenses se puedan atender. De acuerdo a nuestra propia experiencia, en los 5 Unidad de Pronta Atención de la Salud, que ya están funcionando, nos dio resultados contundentes. Esto tiene un sistema rápido de construcción, lo cual nos garantiza a nosotros que antes de 100 días podamos estar, si Dios quiere, compartiendo el momento de la inauguración de este lugar. Escuchábamos a Guido Carlotto, senador provincial de Buenos Aires, prometiendo en 2009 la construcción de un hospital público para Los Hornos y luego, en 2013, al gobernador bonaerense Daniel Scioli anunciando en su lugar la apertura de la unidad de pronta atención número 6. En primer lugar, 5 años tuvieron que esperar los hornenses para que se les dé una respuesta a su reclamo. Y en vez de conseguir lo que se les había planteado, recibieron algo que no llega ni a la mitad de lo prometido. Una unidad de pronta atención. Cabe destacar que esta unidad claramente no es ese hospital público anunciado por Carlotto, sino que funciona como una sala de emergencia de primeros auxilios, que no cuenta con las instalaciones para mantener internados a enfermos o heridos. Luego de la apertura de este centro de salud, esta vez sí se cumplió con lo estipulado, en cuanto a máquinas y equipamientos e insumos médicos en general. Pero, a meses de la inauguración, no cuentan con la cantidad de personal necesario para llevar a cabo una atención adecuada a todos los vecinos de Los Hornos. El gobernador Daniel Scioli y el ministro de Salud Alejandro Coglia se comprometieron específicamente el día de la inauguración de la unidad sanitaria a la entrega de ambulancias nuevas para ciudades del interior de la provincia. Una de ellas fue para Los Hornos. Esto se cumplió luego del reclamo reiterado de los vecinos. Sin embargo, aunque cuentan con el vehículo y su equipamiento, no tienen ni uno de los 4 choferes, 4 enfermeros y 4 médicos necesarios para tripularla. Es así que las ambulancias siguen viniendo desde el dique y demoran aproximadamente 50 minutos en llegar al establecimiento. Por otra parte, el proyecto no nació desde los gobernantes, sino que surgió desde la agrupación 100.000 hornenses por el hospital público, que se movilizaron para juntar firmas ante la necesidad y urgencia de contar con un centro de salud para atender a los vecinos de los alrededores. Entonces nos preguntamos, ¿por qué los gobernantes no hicieron de antemano las obras que requiere la comunidad hornense? ¿Por qué los vecinos deben organizarse y luchar contra la violencia estatal que genera la indiferencia e injusticia? Si trabajamos, si estudiamos, somos jubilados, pagamos los impuestos, ¿por qué? I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.